Si amanezca. Es el nombre del programa, ¿no? Antes de... Si amanece, nos vamos. La mejor forma de despertar a un nuevo día. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser. Yo recuerdo mi comunión bailando. Yo recuerdo que para mí el traje fue... Yo creo que empecé a mover el vestido de baile por el traje de comunión. Sara Varas recuerda su primera comunión. Cómo empezó a bailar muy pequeña en la escuela de su madre. Habla de su abuelo, pianista, y de cómo le impactó la película Carmen de Saura. Escucha la historia de su infancia en Por el Principio, con Ángeles Oliva y Toña Medina. Disponible en cadenaser.com, nuestra app y plataformas de audio. Cien palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena. Solo puedo encogerme de hombros y esperar a que oscurezca, así que lo hago. Me quedo quieta sin moverme, sin gesticular siquiera, con la falda levantada, las bragas al aire y la mirada vacía, como una muerta. Se me da bien hacerlo. Soy paciente, a pesar de la sed. Cuando por fin el sol se pone y todos duermen, me levanto. Me acerco con sigilo hasta ella, hasta su cama. Me tumbo a su lado y le digo en un susurro que detesto que envejezca. Luego bebo de sus sueños y eso aplaca mis ansias. Es el único sitio donde aún juega, sin avergonzarse, con nosotras, sus muñecas. Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación. Son las 10, las 9 en Canarias. En la Cadena Ser, hora 25. Aymar Bretos. Y en la mesa del análisis, Claudi Pérez, buenas noches. Buenas noches. Marisol Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Sergio Pascual, muy buenas noches, Sergio. Muy buenas noches. Antes de entrar en la reconfiguración del mapa político a raíz de las elecciones en Aragón, antes lo avanza la Cadena Ser a esta hora de la noche, una noticia relevante. El Consejo de Ministros aprobará mañana el anteproyecto de la Ley de Gestión Pública Sanitaria, que es la ley con la que el gobierno quiere frenar la privatización de la sanidad que se ha acelerado en los últimos años en distintas comunidades autónomas. Este anteproyecto deroga la ley de Aznar del 97, que abrió la puerta a la privatización y a modelos como el de Alcire, como el de Rivera Salud, como el de Quirón, y se prohíben los contratos en los que una empresa construye el hospital y luego se queda con la gestión del centro. Mariola Leurido, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? La nueva ley de gestión sanitaria va a poner coto a la privatización y reforzará el control del gasto de los hospitales públicos que gestionan empresas privadas. Según el texto al que ha tenido acceso la Cadena SER, se deroga, como dices, la ley del 97 que aprobó el gobierno de Aznar. A partir de ahora, si se aprueba, claro, la privatización tendrá carácter excepcional, de tal manera que solo se permitirá cuando, uno, no sea posible la prestación pública, dos, se tiene que garantizar la sostenibilidad financiera y eficiencia, y tres, se cumplan los requisitos de calidad, continuidad y accesibilidad del servicio. Una de las claves para limitar, Aymar, que las autonomías puedan concertar con la privada es que se establece un mecanismo de evaluación previo y obligatorio. Las comunidades deberán justificar en un informe la necesidad de esa colaboración público-privada y será un comité de expertos y técnicos el que tenga que validarlo. En todo caso, se va a priorizar los conciertos con entidades no lucrativas frente a las empresas que solo buscan hacer negocio. La ley va a prohibir además los contratos en los que la empresa privada se encarga de construir el hospital y se queda también con la gestión del centro. Gestión, ya sea, Aymar, sanitaria o no sanitaria o no asistencial, es decir, puede ser la limpieza, lavandería, cocina, etcétera. Vale. Sobre la vuelta a lo público de hospitales privados, la alta inspección sanitaria podrá asesorar a las comunidades sobre cómo pueden realizar el proceso de reversión de servicios externalizados y en el plazo de un año se hará un estudio sobre todos los casos de privatización de hospitales. hospitales y centros. También incorpora medidas para reforzar la transparencia. Las comunidades deberán publicar periódicamente información detallada sobre contrataciones, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio. Y esta norma no será de aplicación a los conciertos, concesiones, contratos y otras fórmulas anteriores a su entrada en vigor. Estos se van a regir por las normas vigentes en el momento de la adjudicación. O sea, que es para evitar la privatización a partir de ahora, digamos. Exacto. Mariola, como decimos, esto se aprueba mañana en el Consejo de Ministros, pero es un primer paso, todavía tiene un camino por delante importante. Sí, bueno, va en primera vuelta mañana, después se pedirán los informes a los órganos consultivos, luego volver al Consejo en forma de proyecto, con modificaciones o no, ya veremos, y de ahí al Congreso para su tramitación parlamentaria. Ahí está lo más difícil, que tenga apoyo suficiente para ser aprobada antes de que termine la legislatura. Desde luego, la ministra Mónica García le ha pegado un acelerón después de todo el escándalo con el Hospital de Torrejón, gestionado por Rivera Salud, cuyo CEO, recordamos, según los audios desvelados por El País, bueno, pues pidió a los directivos aumentar las listas de espera, rechazar a pacientes para tener más beneficios y hacer más negocio. Mariola, gracias, buenas noches. A ti, buenas noches. Y les contamos también que los sindicatos mayoritarios del ferrocarril han desconvocado la huelga que iba a seguir mañana y pasado en todo el tren español y que hoy ha dejado tirados a decenas de miles de usuarios. Desde las 7 y 11 que salió un tren, no ha salido el siguiente hasta las 9 menos 10 o menos 5. A mí casi me tiran, ha sido horrible, me temblaban hasta las piernas, pero de verdad, en avalancha, porque estábamos en la puerta para no acceder al andén, pues ha entrado la gente en la avalancha y casi nos tiran. Pues desde el sector 3 hemos estado más de una hora esperando. Lo bueno es que ha llegado un tren. ¿Cómo están en obras? Pues bien, los sindicatos mayoritarios han desconvocado la huelga para mañana y pasado porque el gobierno les ha prometido un aumento del 77% en la inversión en mantenimiento de aquí a 5 años. Empezando por mucho más personal para esas tareas de mantenimiento. Edu Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Estamos ante un acuerdo histórico, dicen los sindicatos, y que valora muy positivamente también el Ministerio de Transportes. En la parte de Adif se aprobará un nuevo convenio de financiación que recoge un incremento del gasto en mantenimiento del 77% para 2030 respecto a lo ejecutado en 2025. Hablamos de un horizonte para ese año de 1.179 millones de euros que se irán incrementando anualmente en ese periodo. Por la parte del personal, se acuerda también un refuerzo de la plantilla, 2.400 plazas nuevas que se van a repartir en esos próximos 5 años. En Renfe se pondrán en marcha 1.200 plazas más para personal de mantenimiento, centros de gestión operativa, gestión de estaciones o conducción de trenes, entre otros. También se vuelve a internalizar parte del mantenimiento. Era una de las grandes reclamaciones sindicales con algunos trenes, de manera que sea Renfe Ingeniería y Mantenimiento quien gestione la supervisión de las unidades. También se va a reforzar la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria con 50 plazas más y se crearán grupos de trabajo conjuntos para mejorar la gestión de la circulación ferroviaria y las incidencias. Esta huelga queda oficialmente desconvocada a partir de mañana, aunque hay algunos sindicatos minoritarios como CGT o el sindicato ferroviario que sí que van a mantener la huelga. Un día después de las elecciones en Aragón, hoy Vox ha dicho ya que quiere entrar en el gobierno aragonés y Azcón ha dado a entender a las claras que él también quiere que entren. Así que ahora empieza el cortejo. Pero en el PP, hasta ahora, estaban acostumbrados a hablar con Vox desde arriba y marcando muchas distancias. Y el resultado de Aragón lo cambia todo. Porque el PP gana, pero retrocede. Y la extrema derecha cobra mucha, mucha fuerza. Y este nuevo escenario cambia las normas del baile y el PP ya no elige la música. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Empieza a pesarle al PP la sombra de Vox, tanto que Feijóo ha querido quitársela hoy de encima. Contra la sensación de que es Abascal el que lleva el mando, se revuelve el jefe popular. Y ahora lo de los muros ya no es cosa solo de Sánchez. Lo que acordemos de forma razonable se hará, pero no se puede frustrar a la gente. Eso no. Vox no puede convertirse en un muro. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada. Y aquí se gobierna para todos, también para quienes no nos han votado. Por eso, muros no. No se ha quedado ahí el líder del PP, que le ha dicho a Vox más cositas, que no confunda su cajón en el podio. No confundan un buen resultado siendo terceros con ser primeros. No confundan los adversarios y no confundan las prioridades. Es evidente que no somos lo mismo. No nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero seguro que hay puntos de acuerdo coherentes entre sus votantes y los nuestros que pueden mejorar todo el país. Y que si bloquea, igual termina recibiendo la factura de los españoles. La gente está esperando una alternativa y mi compromiso es no frustrarla. Y añado, los españoles tomarán buena nota. Y no sea que igual que han castigado a un mal gobierno, como el de Sánchez, castiguen también a quien no deje gobernar. Quería bajarle los humos a Vox, pero escuchando a Abascal hace un rato en Ávila, no sé si Feijóo lo ha conseguido. Bueno, el señor Feijóo siempre dice palabras que él interpretará de alguna manera, pero que son bastante difíciles de comprender. Si el Partido Popular quiere mantener las políticas que ha acordado con el Partido Socialista en Bruselas, pues tiene al Partido Socialista, puede llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Confía Vox en que las negociaciones en Aragón sean más fáciles que las extremeñas, aunque viendo cómo empiezan, no tengan muy buena pinta. Gracias, Junquera. Claudio. Pues es interesante esto que dice Núñez Feijóo. Deja claro que lo que le gusta al PP de Feijóo no es Alemania, no es Francia, no es Portugal, es Italia, ¿no? Donde gobierna ahora mismo Giorgia Meloni. O sea que eso me parece muy interesante. Es difícil parar a Vox, ¿no? Esto había el adagio este de que en España la polarización beneficia a Vox. En fin, si Sánchez pacta con el independentismo y aplica políticas de izquierda, eso beneficia a Vox. Si el PP adopta las agendas de Vox, eso beneficia a Vox. En realidad, incluso con los cortafuegos, hemos visto Portugal, Chega está en el 33%. O sea, también subiendo, ¿no? Sin cortafuegos, Vox está en el 20%. Yo creo que aquí es interesante lo que dice Feijóo sobre Vox. Lo que no sabemos es lo que dice sobre su propio programa. No sabemos qué programa tiene todavía el PP. Mimetizarse con el populismo del programa. Fichar a Vito Quiles como animador es el programa. Fichar a los meconios es el programa. Este es el regeneracionismo que nos prometió Feijóo. No sé, son preguntas retóricas. Marisol. Bueno, yo creo que Feijóo no acaba de ser consciente del problema que tiene con Vox, ¿no? Que sigue tratándolo como un actor secundario, cuando en realidad lo que nos está diciendo claramente Santiago Abascal es que va directamente a por él, ¿no? Son fenómenos, movimientos en la política española que ya hemos visto, lo vimos, Podemos lo intentó con el PSOE, Ciudadanos también lo intentó con el PP, y yo creo que estamos otra vez ante una nueva operación. Yo creo que él no estaba preparado para esto, porque él venía directamente de Galicia a gobernar España. Inicialmente ni siquiera se planteó la posibilidad de tener que integrarlos en el gobierno. Luego han ido dando vaivenes a lo largo de estos años de, bueno, ahora sí que pactamos, ahora no pactamos. Bueno, y al final yo creo que van entendiendo que no les quedará más remedio que darles ministerios, ¿no? Y consejerías ahora importantes en las comunidades autónomas, pero siguen haciendo, como decías tú al principio, Aymar, desde una posición de superioridad. Y entonces, como no entienden el fenómeno, que es verdad que es un fenómeno muy complejo, ¿no? Porque ¿qué ha engordado a Vox? Pues bueno, yo inicialmente siempre he pensado que la radicalización del PP ha sido decisiva. También el modo en que ha intentado confrontar con ellos el presidente del gobierno. Pero de verdad creo que me quedo corta, que es mucho más complejo, ¿no? Y es muy difícil de comprender. Hay unas causas también sociales que resultan difícil de desentrañar. En el propio PSOE ya hay un debate abierto para que eso suceda, pero creo que Feijóo todavía no está, digamos, no está comprendiendo lo que tiene por delante, ¿no? Hay una reflexión interna también de que igual logran desgastarlo, algo que no han hecho hasta ahora, dándole consejerías, y si esas consejerías son las más complicadas posibles, las que les enfrenten más a los ciudadanos, pues mejor. Pero veremos si esto funciona o no funciona. No sé, yo creo que ellos están todavía pensando que el gobierno va a caer a plomo, como les pasó en 2023, solo tienen que esperar, y bueno, y que luego ya, como serán el gran partido del gobierno, pues bueno, solo tendrán que sentarse a negociar y todo se solucionará. Yo creo que están bastante alejados de la realidad. Sergio. A ver, yo creo que lo primero que toca es tratar de dibujar un poco el cuadro de lo que ha pasado, ¿no? Que llevamos en realidad 24 horas con esto, ¿no? A mí hay un dato que me ha llamado mucho la atención, y es tratar de rastrear cuándo Vox había sacado un resultado similar o remotamente similar. Y me ha sorprendido mucho encontrarme con que en el mejor momento de Vox, que fue en las elecciones presidenciales, las generales del noviembre de 2019, Vox sacó prácticamente los mismos votos en Aragón que ha sacado ahora. y que Ciudadanos y el Partido Popular juntos sacaron entonces prácticamente los mismos votos que se han sacado ahora, 227.000, voto arriba, voto abajo. ¿Y al otro lado? En el otro lado, y esto es curioso, la izquierda del Partido Socialista sacó 75.000 votos y esta vez ha sacado 90.000, o sea, ha tenido mejor resultado la izquierda del Partido Socialista en estas elecciones convertidas en casi un plebiscito nacional en lugar de unas elecciones aragonesas que las que sacó en su momento Unidas Podemos, pero lo que sucede es que la participación respecto a aquellas elecciones cae en torno a 40.000 votos, que es lo que se deja al Partido Socialista, además de los 15.000 que le cede a la Junta Aragonesista, en este caso, ¿no? y a su izquierda. ¿No? O sea que de nuevo volvemos a... Si analizamos esto en clave nacional, ¿no? Que parece que es lo que ha sucedido, como escuchaba antes también a Pablo Simón mencionar, lo que parece que ha vuelto a suceder es que una parte importante de los votos, de los votantes del Partido Socialista en particular, porque la izquierda, su izquierda, se ha reorganizado, no se ha quedado en casa, pero una parte importante de los votos del Partido Socialista parece que o se ha ido a otros partidos o fundamentalmente se ha abstenido, ¿no? Digo, en esa mirada nacional, ¿no? Porque si me hacemos mirada nacional, toca comparar con elecciones nacionales, no con elecciones aragonesas, ¿no? Y en realidad, el otro día... llevaste al programa a unos compañeros que estuvieron haciendo un análisis de las secciones censales, ¿no? Del voto, sí, por secciones censales, que te permite una mirada más detallada que la que uno puede tener con una mera encuesta postelectoral, ¿no? En realidad, si uno mira lo que sucedió en Extremadura e intenta aplicar las mismas cifras al caso aragonés, se encuentra con que los datos afirman digamos dan crédito de lo que ha sucedido, ¿no? Y es que el Partido Socialista habría perdido en torno a un 20% hacia su izquierda, que ha perdido en torno a un 10% hacia Vox, que esto ya lo venía prediciendo el propio CIS. El CIS ya en los últimos barómetros nos estaba diciendo que de la parte que pierde el Partido Socialista hasta un 10% se le podía ir hacia Vox en zonas populares, entre gente con rentas bajas y con situaciones económicas complicadas. Y otro porcentaje se estaría yendo a la abstención. En este caso, pues en torno a unos 20.000 votantes se les estarían yendo a la abstención, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que le tocaría hacer al Partido Socialista desde mi punto de vista? Bueno, pues tendría que sacarse de nuevo a ZP de la chistera. Tendría que habilitar políticas de izquierda que contuvieran o reilusionaran a su votante en esos sectores populares fundamentalmente, ¿no? Que es donde más se sufre la abstención. Y tendría que tratar de mitigar esa tormenta de ruido que desincentiva a sus propios votantes, que es la que está provocada por el Partido Popular, ¿no? Todo eso, si lo acompañas de una agenda que te puede llegar a favorecer, si... Ojalá no sucediera, pero si Le Pen gana las elecciones francesas en mayo del año que viene, pues podría ser, ¿no?, aquello que está esperando Moncloa que suceda para el año que viene. En cualquier caso, lo que hace falta es una reacción del gobierno, porque si hace falta una reflexión en el PP, también es necesaria en el Partido Socialista. Lo apuntaba Sergio, ¿no? Hay ya una migración de votante del PSOE a Vox. Es verdad que todavía es pequeña, no es el motivo fundamental del engorde, pero existe. Hay, sobre todo, mucho malestar en los barrios urbanos obreros, y el gobierno tiene que darle una respuesta a eso. Pero se suma a esta... al desgaste que tiene la marca de PSOE, que es, bueno, es evidente después de las elecciones extremeñas y de estas de este domingo, por los casos de corrupción que han implicado los principales colaboradores del gobierno, por la propia inestabilidad que tiene la legislatura con Junts. O sea, a ese desgaste se le suma mal resultado, se le suma un crecimiento muy importante de Vox, que hace que en términos de representación sea más complicado el obtener escaños. La competición es mayor, el segundo está más débil y el tercero está más fuerte. Entonces, en sí mismo, el crecimiento de Vox, aunque solo sea con este efecto, también tiene consecuencias para el PSOE y tiene que ponerle freno. Claudio. A mí mirar a la política nacional desde unas elecciones territoriales me parece un poco estrábico, pero creo que no hay más remedio porque es que el PP planteó desde Génova estas elecciones por segunda vez, como hizo en Extremadura, además con la estrategia, desde mi punto de vista, fallida de empeñarse en el joder a Sánchez, ¿no? Ese sintagma que salió en los últimos días, y en el caso del PSOE, pues poniendo a una ministra, y sobre todo con la paradoja esa increíble, bajo mi punto de vista, de que el PSOE es capaz, el presidente Sánchez es capaz de articular un discurso internacional impecable, en el que es capaz de sacar de sus casillas a Elon Musk, que publica un artículo estupendo en el New York Times, muy bien documentado, muy bien explicado, pero no sabe qué decirle al agricultor de Extremadura o al ciudadano de Teruel. Es decir, está perdiendo territorios a lo bestia el PSOE, ¿no? Está desangrándose por ahí. Hay un ciclo de debilidad territorial clarísimo por la parte del PSOE, en un momento en el que el presidente ha articulado un guión internacional muy interesante, un proyecto clarísimo en el que se erige casi como antagonista de Trump, como que le da muchísima visibilidad internacional en Europa y fuera de Europa. Pilar Alegría ha confirmado a última hora de hoy que piensa seguir en la política aragonesa, en la oposición, obviamente, pero que va a seguir, no dimite, a diferencia de lo que hizo Gallardo en Extremadura. Es verdad que nadie esperaba esa dimisión, es verdad que son realidades muy distintas, la de Extremadura y la de Aragón para el Partido Socialista, pero también es verdad que los resultados aragoneses son un esguince político importante para el PSOE de Pedro Sánchez, que no te saca del partido, es verdad, pero te hace llegar cojeando y renqueante a lo que queda de ciclo político. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. El PSOE encadenó ayer su segunda derrota en este ciclo electoral y esta vez ni siquiera les ha funcionado la estrategia de Sánchez de encomendar a sus ministros la batalla autonómica. Aunque si algo han dejado claro desde el primer momento los socialistas es el cierre de filas con su candidata, con Pilar Alegría, que hoy ha confirmado que sigue adelante y que nunca se ha planteado dimitir. Voy a seguir trabajando, vamos a persistir, voy a persistir y, por supuesto, vamos a seguir adelante. Alegría también ha descartado un hipotético apoyo del PSOE a Azcón para evitar que Vox vuelva al gobierno de Aragón. Se ha sacudido esa responsabilidad la candidata porque fue el presidente aragonés el que decidió adelantar elecciones con el único objetivo, ha dicho, de avanzar en su carrera madrileña. Cuando el señor Azcón convocó las elecciones, sabía lo que hacía, con lo cual ahora que asuma sus responsabilidades. En eso ha puesto hoy el PSOE todos sus esfuerzos en culpar al PP del ascenso de Vox. Feijóo es el verdadero perdedor, ha dicho la portavoz federal Montse Mínguez. Acabar peor de lo que estaba, eso es una estrategia fallida del Partido Popular. Tanto Ferraz como Alegría evitan por ahora la autocrítica. La candidata ha pedido tiempo para analizar los factores que han llevado a este batacazo, mientras el secretario general Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención ante la Ejecutiva para defender que si algo se ha confirmado es que el PSOE es más necesario que nunca. El muro de contención frente a las políticas reaccionarias, ha dicho el presidente, aunque una vez más no hayan logrado movilizar a su electorado. Eso es algo que les genera frustración, no lo esconden, y que amenaza combinar aún más los ánimos de un partido que teme seguir encadenando derrotas. Marisol. Bueno, yo, como cuenta Ana, hay mucho nerviosismo ahora en el PSOE. Es verdad que... ¿Tú estuviste anoche en Ferraz? Sí, estuvimos. ¿Se esperaban estos datos? Sí, a ver, ellos esperaban que el resultado fuera malo prácticamente desde que convoca Azcón. O sea, yo creo que siempre tuvieron la idea de 18, 19 tal vez, aspiraron en algún momento, pero sabían que el resultado iba a ser malo. Incluso en los últimos días, los propios tracking del PSOE, que creo que no pasó en el PP, detectaron la bajada que se iba a producir del Partido Popular. Ellos lo tenían bastante claro. Esto es una reflexión que debería llevar al PP a intentar cambiar de encuestadoras, porque es que no hay manera de que nunca le acierten, ¿no? Pero sí que hay mucho, mucho nervio y mucha preocupación en el PSOE, sobre todo porque no se entiende la nula autocrítica que está haciendo Ferraz. O sea, no se puede solventar las extremeñas con ha bajado la abstención, y solventar ahora las elecciones en Aragón con que es que nuestros electores tradicionalmente nunca votan en las autonómicas. Les cuesta mucho más movilizarse. Hay un problema claro de movilización y tienen que encontrar las causas reales. Y luego el debate en torno a los ministros candidatos, bueno, yo creo que sinceramente ya no aporta nada, porque la decisión ya está tomada. O sea, hubiera sido igual el resultado con Pilar Alegría o con otro candidato. Incluso con otro candidato menos conocido hubiera sido peor. O sea, se le puede discutir a Sánchez el enviar ministros a los territorios, yo creo que desde un punto de vista ya más de fondo, ¿no?, de institucional. Oiga, quien está gestionando el gobierno no debería hacer oposición a un presidente autonómico en una comunidad, pero yo creo que no hubiera alterado en nada el resultado. El problema lo tiene la marca. El problema lo tiene la marca, y ahí Sánchez tiene que ver cómo puede fortalecer la marca, si es que puede, que es que no está muy claro. Pascual. A ver, yo creo que ahí efectivamente hay al menos dos problemas, ¿no? Por un lado, el PSOE no está consiguiendo, el Partido Socialista no está consiguiendo, o el gobierno no está consiguiendo trasladar alguna de las cosas que en realidad sí están llegando incluso a la microeconomía, ¿no? Porque siempre planteamos, ¿no?, que hay un problema grave con la microeconomía, y hay un problema con la microeconomía, particularmente en los sectores más afectados por el problema de la vivienda, 25-35 años, pero cuando uno mira de nuevo en el CIS, ¿no?, cómo ven su situación personal, aquellos que ahora dicen que se abstendrían en unas elecciones generales, pero que votaron al Partido Socialista en las anteriores, ¿no?, que es un porcentaje importante de la gente, como de las fugas que tiene el PSOE, como decíamos antes, nos encontramos con que el 73% te dice que su economía, la personal, va bien. O sea, 3 de cada 4 dicen que su economía va bien. Sin embargo, cuando le preguntas por la economía nacional, cómo va el país, pues ya solamente son 1 de cada 2 los que te dicen que la economía va bien. Hay un salto de casi 25 puntos entre la percepción de cómo va el país y cómo te va a ti, ¿no? Y eso claramente es el producto de un problema comunicativo. No sé si es un problema comunicativo solventable, porque en la alineación del bloque mediático de la derecha está muy fuerte y tiene un nivel de penetración muy importante. Si a eso le añadimos la espectacular multiplicación de ese efecto por parte de las redes sociales, que claramente están alineadas con la derecha y con la extrema derecha y en contra del Partido Socialista, pues probablemente eso vaya a ser difícil de solventar. Y luego la otra gran cuestión es que yo creo que estamos viviendo una ola global de abrumadora por parte ese orgullo de ser de extrema derecha, ¿no?, que irradia desde la Casa Blanca y que ha empoderado a mucha gente en todas las escalas de la sociedad, ¿no?, desde la más alta hasta las conversaciones que se tienen en los bares en cualquier rincón de nuestro país. Si eso lo conjugas con el hecho de que el votante de izquierdas pueda estar desmoralizado por los casos de corrupción que nos han contado hasta la saciedad, mucho más que otros casos más graves como el caso Montoro, o por los casos lamentables como el del caso Salazar, probablemente tengamos a un electorado de izquierdas, particularmente el PSOE, retraído, ¿no? Yo creo que esto claramente está afectando al electorado de izquierdas y va a requerir de algún buen zamarreo para que la cosa se torne de otra manera. Insisto en que quizá hay algunos hitos en el horizonte próximo que puedan ayudar en ese sentido, ¿no? El que Trump piensas? Pueda perder unas legislativas, el midterm en Estados Unidos puede ser uno de esos momentos, o el riesgo cierto de que Le Pen gane las francesas en el año que viene, pues podrían ser otro de los elementos que haga al electorado de izquierdas despertarnos del marasmo. Claudio. Muchas cosas van a tener que hacer despertar al electorado de izquierdas. Yo, de la noche de ayer, diría que no hay un gran perdedor. Hay dos grandes perdedores, bajo mi punto de vista. Uno es el PSOE, clarísimamente, y el otro es el PP, que es el máximo responsable por haber convocado las elecciones, que es uno de los perdedores de la noche porque se deja 2 escaños habiéndolas convocado en un contexto de accidentes ferroviarios, de escándalos del PSOE, con un gran candidato, por cierto, que se deja algunos pelos en la gatera si de verdad tiene aspiraciones nacionales, que eso ya veremos. Ya no es tan gran candidato. Por eso, a partir de ahora ya no es tan gran candidato. Y luego es que es la segunda vez que se le ven las costuras a esta estrategia del PP, ¿no? Ya se vio en Extremadura. Es curioso porque todo el análisis de todo el arco narrativo de la derecha o de las derechas un poco más a la derecha de lo que yo pienso que es la derecha, culpa de todos los males del mundo a Sánchez, ¿no? Y aquí el que le da aire al competidor, que es Vox, es el que convoca las elecciones, bajo mi punto de vista. Por eso digo que hay dos grandes perdedores. Mira, acaba de publicar ABC su editorial de mañana, que es muy relevante por desde dónde se emite y hacia quién se dirige. Y dice, Vox no debe dejarse arrastrar por la tentación de convertir su crecimiento en una pugna inmediata por el liderazgo de la oposición o del bloque conservador. La experiencia reciente demuestra que los partidos emergentes que confunden el éxito inicial con una hegemonía inevitable corren el riesgo de diluirse tan rápido como crecieron, como ocurrió con Podemos o con Ciudadanos, y terminan por arruinar las opciones de gobierno que defienden. El entusiasmo legítimo por los resultados no debería hacer que Vox olvide esas lecciones, y al mismo tiempo el PP debe asumir con realismo que Vox no es un fenómeno pasajero y que su presencia condiciona la gobernabilidad de numerosos territorios. Parece el editorial de Faes de hoy, que decía algo parecido. Sí, sí. Con perdón, lo digo porque me lo he leído al viniendo y decía algo parecido. ¿Qué lecturas tienes tú también? No sé. Seguimos en Hora 25. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 52.569, serie 39. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Sigue a Hora 25 en las redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Tu afición no termina cuando acaba el partido. Pues un milímetro que estás adelantado es hora de juego. Quien no quiere ver es imposible ver nada. La pasión nunca duerme. Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena Ser. Ser Historia con Nacho Ares. Creo que fue en el año 1848 cuando sucedió todo. En esta casita de Hindsville en Estados Unidos, en donde las hermanas Fox dieron pie a una historia realmente suculenta desde el punto de vista de la historia de la parapsicología y también muy relacionada con la historia del ilusionismo, de la magia. Eso se llaman raps. Sí, dentro del término parapsicológico serían esos sonidos sordos, esos golpes extraños y secos que se oyen y que aparentemente no han sido provocados por nadie de los que está allí presente. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Un autor. Sidonie Gabriel Collet nació en 1873 y murió en 1954. Es una de las figuras más relevantes de la literatura del siglo XX. Fue la mujer y la autora que escandalizó a la sociedad parisina de su época con una indagación fresca y sin tabús de la liberación femenina. Novelista, guionista, periodista, libretista, actriz y bailarina, alcanzó gran popularidad a partir de la publicación de su serie de novelas Claudine, que recogen sus recuerdos de la época escolar y juventud. Aunque las novelas de Claudine aparecieron bajo la firma de su marido, el novelista y libertino Henri Gauthier-Villars. Colette es autora de una obra extensa, entre las que destacamos Gigi, Los gatos o Chéri. Fue miembro de la Academia Goncourt desde 1945 y llegó a presidirla entre 1949 y 1954. Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena Ser. Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso... Estamos en modo avión. Ningún problema. ¿Cómo? A 10.000 metros de altura. App de la Cadena Ser. Lo que quieras, donde y cuando quieras. ¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita. Hora 25. Aymar Bretos. 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias. Aitor Esteban, presidente del PNV. Buenas noches, Gabón. Hola, Gabón. Buenas noches. ¿Cómo está, señor Esteban? Pues bien, muy bien. ¿La gestión del día a día del partido pesa más o menos que la del grupo parlamentario? Es diferente, ¿eh? Hombre, aquí éramos cinco y allí pues son unos muchos cuantos miles. Más, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces has arrepentido? No, arrepentirme no. Quiero decir, al final es lo que la afiliación decidió y lo que no se puede es estar a elegir. Es lo que te piden, las responsabilidades que se te piden y en esa y la afiliación votó, decidió y listo, adelante. ¿Cómo ve el mapa que se está dibujando, el mapa político en España tras las aragonesas y el ciclo que tenemos por delante? ¿Cómo lo ve usted? Parece evidente que esa tendencia ascendente que esperaba recibir el Partido Popular, bueno, no se está produciendo. Que sí se está produciendo en Vox, y que eso seguramente le merma en gran medida, incluso le hace disminuir, ¿no? Ahora dos escaños menos son, si no me equivoco, los que han sacado. El PSOE está estancado también, pero bueno, resiste. O está el mundo de la izquierda, que bueno, el que ha salido mejor parado es Cha. Pero, ¿cómo lo veo? Bueno, lo veo en el que los dos grandes partidos creo que siguen con poca visión de largo plazo, excitando los extremos, ¿no? Y favoreciendo las posiciones extremas. No sé qué es lo que va a pasar y cuándo van a ser las elecciones exactamente, pero seguramente el presidente lo que está viendo es cómo evoluciona la demoscopia. La demoscopia, en cuanto suba Vox, eso haga que el PP baje algo, y el PSOE, más o menos, si se estabiliza, se mantiene en una especie de suelo que tiene, pues va a haber un momento en el que van a estar bastante parejos y quizás pueda ser el momento de hacer una convocatoria electoral, cuando el PP pueda estar más debilitado. Lo veo así, pero me parece irresponsable por ambas partes, porque al final, desde la izquierda, en el fondo, una y otra vez se está ayudando con los discursos a la ultraderecha, pero es que la derecha también se ayuda a que Vox siga adelante. Y bueno, el fichaje de Vito Quiles ya fue la monda, ¿no? Ya legitimando incluso modos y maneras. Con lo cual, me parece que lo que está creándose es un clima social. Bueno, en Euskadi vivimos, eso es otro país, pero aquí se vive un enfrentamiento social también. Y claro, ¿qué es lo que van a dejar de aquí a 4, 5, 6 años o 8 años? ¿Pero por qué cree que la izquierda está dando alas a Vox? Yo desde el primer día hablé de lo del cordón, ¿no? Sanitario político, de no hacer referencia a ellos, etcétera, etcétera. Bueno, el primero que lo rompió fue el presidente del gobierno, pero todos, el resto de los partidos de izquierda también. Incluso cuando Vox no es necesario nombrarlo, se le ha nombrado a Vox en debates, que yo no entendía nada. Bueno, sí entendía por qué era. Porque en el fondo era debilitar, dar más alas a unos para que el PP no pudiera coger alas, ¿no? Pero en el fondo lo que estás provocando es, alimentar algo que luego iba a ser muy difícil de parar, ¿no? Incluso darle, y el PP le ha dado sensación de normalidad a lo que ha pedido cuando se ha sumado muchas veces a sus posiciones. Y de aquel discurso que yo, teniendo todas las diferencias que tengo y que en muchas cosas no estaba de acuerdo, pero cuando vi el discurso de lo diré, de Casado, de Casado, sí, efectivamente, cuando la moción de censura, pues no, dije, ostras, aquí por lo menos hay definido un perfil. Y está claro, nosotros somos esto, no vamos a entrar en esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, me dio la sensación de una derecha democrática europea, pero sin embargo todo eso se ha abandonado. Entonces yo creo que unos y otros están interesados en que al final el elector, la electora, lo único que puede decir, solo puedo elegir entre blanco y negro. No hay nada en la mitad. Y claro, los que estamos en la mitad, pues no es una situación muy agradable, porque para explicar las cosas no vale con un exabrupto, un insulto, necesitas más tiempo y eso es difícil. Quiero que escuche lo que acaba de escribir Feijóo sobre el permiso de semilibertad que ha recibido el etarra Cherokee por parte del gobierno vasco a propuesta de la Junta de Tratamiento Penitenciario. Ha escrito Feijóo: Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató. Sí. Bueno, la verdad es que Feijóo y todo el PP, no pierde ocasión, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, para citar al PNV, venga, no a cuento, ¿no? Pero evidentemente entiendo que si eso se ha producido, y ya sé quién es Cherokee, y no es precisamente mi amigo ni me cae bien, pero supongo que si se ha producido es porque está dentro de la legislación. Si no me equivoco, por lo que he leído, la Junta de Tratamiento opinó que debía ser así y es lo que propuso, y luego, bueno, pues la consejera del ramo, la consejera socialista, ha decidido que fuera así. ¿Usted con Feijóo habla habitualmente? Bueno, digamos que puentes con el PP hay, pero que hablo con Feijóo habitualmente no. O sea, puentes indirectos. Bueno. Son más de triangular la conversación. Bueno, triangular, he pasado tantos años aquí que no hace falta triangular mucho. Quiero decir, las relaciones con muchas personas son directas, ¿no? Y con el presidente, usted le dice, presidente, hay que convocar elecciones ya. Bueno, eso no se lo he dicho, pero tampoco quiero decir directamente, pero aunque sí le he hablado de cómo veo la situación, y luego, bueno, públicamente le he dicho lo que le he dicho. No creo que tenga que convocar mañana a la mañana, creo que tiene que ir pensando en ello. Lo que me parece a mí es que la situación, si él estuviera en el otro lado, tendríamos que escucharle todas las cosas que iba a decir. Iba a decir, no tienes presupuesto, la mayoría con la que contabas ya no es una mayoría ni siquiera inestable, que durante un tiempo ha sido inestable, pero claro, tienes a un Podemos o un Junts que ya te han dicho que va a ser que no, y tienes que, bueno, a veces vas a poder igual conseguir el voto, pero va a ser muy raro, ¿no? No vas a poder, por lo tanto, sacar leyes adelante. Los fondos europeos se van a bajar muchísimo y no tienes presupuesto, y te queda todavía año y medio de legislatura a base de decreto ley, además ómnibus. Va a ser insoportable, yo creo, para el gobierno, pero para todos los grupos políticos también. Entonces yo entiendo que él convoque cuando le convenga, evidentemente, pero la única ventaja que tiene básicamente es que no hay alternativa posible, y eso sucede sobre todo porque está Vox, ¿no?, que es el elefante en el garaje. Y lo que me parece a mí es que no es una situación que los constituyentes hubieran previsto. ¿Y con el PNV puede seguir contando Sánchez? Bueno, nosotros desde luego creo que hemos sido el grupo político más previsible, en el sentido, bueno, no, la alfombra roja ha sido Bildu, ningún tipo de problema para votar. Nosotros, evidentemente, ¿qué hemos hecho? Tenemos un acuerdo de investidura y lo que le pedimos es que cumpla. Nosotros somos razonables a la hora de, bueno, de discutir los temas. No vamos a decir, no te vamos a votar a nada y vamos a votar a todo, que no, ni es nuestra posición, ni creo que tampoco sería bueno para la ciudadanía, porque puede que haya cosas interesantes y haya que votarlas. Pero evidentemente lo que queremos es, primero, que se cumpla el acuerdo de investidura, y en segundo lugar, y esto lo digo muy claro, como nadie sabe cuándo se van a convocar elecciones, lo que no podemos hacer es lo que hacíamos a principio de legislatura, que por la paz un Ave María, estamos gentes de colores muy diferentes, oye, pues algo habrá que tragar, algo. Desde luego que no entiendan nuestros votantes, nuestro votante tipo, desde luego que no cuenten con nosotros. O sea, es que no, esto va a haber elecciones cuando quiera Sánchez, diga que el 27 o sea el 26, cuando le apetezca el día siguiente. Recuerde la última vez cómo fue, al día siguiente las elecciones municipales. ¿Cuál es el votante tipo del PNV? Me ha llamado la atención el votante pues, tipo. Pues, bueno, evidentemente somos una gente muy plural, ¿eh? Ver, ya no hay votante gente, tipo, ¿eh? Suele ser una gente institucional, de orden, que le gusta que las cosas funcionen, centrada en las políticas, progresista en lo social y en lo económico, pues, digamos, clásico. ¿Sabe usted que se suele decir del PNV que es el canario en la mina? Que en el momento ya, en el que ya no lo notas al lado, preocúpate porque estás muerto tú también. ¿El PSOE es tóxico ahora mismo para sus socios? Yo creo que una legislatura hasta el final del 27 llevada a base de decreto ley puede ser mala para todo el mundo, para todo el mundo. Pero bueno, nosotros lo que decimos también, lo hemos dicho siempre, mientras hay partido, y desde luego aquí el único que puede pitar el final del partido, tal y como están los mecanismos constitucionales y la composición de la Cámara, es Sánchez. Mientras haya partido y podamos hacer que haya cosas beneficiosas para la ciudadanía y para Euskadi, pues vamos a seguir haciéndolo. Pero ustedes realmente son libres políticamente de desmarcarse, quiero decir, gobiernan con los socialistas en prácticamente todo en Euskadi. Tampoco pueden coger ahora. Evidentemente sí, pero si lo que me está diciendo es esto es lo que les ata completamente para no tomar. No. Si nosotros ya le digo, vamos a estar a que se cumpla el acuerdo de investidura y a lo demás, propuesta por propuesta, lo que sea razonable. Que se rompiera aquí el gobierno, que aquí mondáramos, quiero decir, que estuviéramos absolutamente enfrentados y que todo te vamos a votar que no, rompería el gobierno de Euskadi. Pues yo creo que probablemente no. Que habría bastante lío, sí. Ya, que se elevarían las... No, no hay lío. ¿Qué está pasando en el gobierno? ¿Hay fatiga de materiales? Son... fuegos de artificio, sinceramente, porque bueno, puede haber diferencias puntuales en algún tema concreto, pero el gobierno y recuérdese que no solo el gobierno, son las diputaciones forales, las tres capitales, sí, pero el PSOE está empezando a marcar posición en hay buen ambiente, las cosas y el programa funciona. Otra cosa es que en algunos temas, bueno, pues igual están marcando posición, no sé, igual tienen datos de que las elecciones van a ser más pronto de lo que parece, no lo sé, pero son cosas de detalle que además, bueno, se hablan y se reconocen. Son cosas cruciales, ¿eh? El otro día escuchaba al consejero de vivienda del gobierno vasco acusando al Lendakari de haber frivolizado con las ilusiones de la gente en materia de vivienda, porque el Lendakari se plantó con el alcalde de San Sebastián a presentar ahí una maqueta donde el consejero de vivienda del mismo gobierno vasco decía que había que hacer otra cosa. Claro, son cosas, lo que creo que es serio son las, ¿qué es lo que ocurre, no? Últimamente con estas declaraciones son las palabras que se utilizan. Y decirle eso al Lendakari no era nada bonito, sobre todo porque había hablado con el Lendakari. Lógicamente, el alcalde de Donostia tiene unas ideas para su ciudad, es del Partido Nacionalista Vasco, el Lendakari estaba por allí y le pidió que se sacara una foto. Denis Itxaso lo llamó, el Lendakari le dijo claramente, oye, esto se va a llevar desde el gobierno vasco, va a ser tu departamento el que le va a llevar, etcétera, etcétera. No es más que, oye, un tema, el alcalde es un proyecto, quiere decir que con esto, pero es él. Y él, bueno, le dijo que sí, pero inmediatamente hizo las declaraciones, además utilizando la palabra frivolidad. No es bonito, y creo que no es adecuado. El Lendakari podía haber salido con otra fresca, o yo. Sin embargo, no lo hicimos. Creo que hay que ser un poquito más templado. Hablando de alcaldes y de gobierno vasco, quiero que me diga qué opina el PNV sobre publicar el origen de los detenidos. Porque sabe usted que el gobierno vasco, la cartera del interior la tiene el PNV, empezó a publicar el origen de los detenidos por la Ertzaintza. Después, ayuntamientos gobernados por el PNV ha dicho no vamos a hacer eso. Hoy el ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por el PNV, ha dicho sí, vamos a hacer Bilbao, eso. ¿Qué opina el PNV? Bilbao dijo que no. Pero Bilbao dijo que no, San Sebastián dice que sí. Dice que sí. Y el PNV dice que sí. Eso se lo digo así de claro. Lo valoramos junto con el gobierno. ¿Y por qué? Podrá decirme. Porque lo que se estaba produciendo es una serie de filtraciones de datos parciales que lo único que estaban haciendo es estigmatizar a los migrantes. ¿Por qué pasaba esto? Vox o PP pedían los datos parlamentarios de los casos, ¿no?, de detenciones policiales, tú se los tienes que dar, pero luego solo filtran los que le interesan. Y por lo tanto se estaba dando una imagen que... Por otra parte, tenemos a la población que, querámoslo o no, tiene unas sensaciones. Entonces, lo que no puedes estar es diciéndole a la gente, no tenéis ni idea de... ¿qué sensaciones? No es así y tal. Sin datos. Entonces, porque la gente al final no te cree y dice, pero bueno, estos son los que nos gobiernan. Oye, que yo estoy viendo esto, o que yo estoy sintiendo esto, por muy equivocado que esté. Entonces, ¿qué es lo que alimenta el no dar datos? ¿Qué es lo que de hablar con tranquilidad de todos estos temas y poner las cosas en su justo término? Pues alimenta los votos de Vox. Y por lo tanto, creemos que hay que hacer otro tipo de políticas. Que es publicar el origen. El origen. Y luego las estadísticas te dan unos datos. O sea, que cree que el Ayuntamiento de Bilbao, gobernado por el PNV, debería empezar a hacerlo a pesar de que se ha negado. Creo que sí, pero bueno, ya sé cómo, bueno, pues Juan Mari lo que piensa, y él también tenía un pacto antes previo también. Juan Mari Aburto, el alcalde. Y él tenía también un pacto previo con el Partido Socialista en cuanto a seguridad, en el que habían, antes de todo esto, antes de la publicación, el que se había quedado que no se iba a publicar datos y por lo tanto, bueno, no lo comparto en absoluto, pero bueno. ¿Qué opina el PNV de la regularización de migrantes? ¿La va a apoyar? Pues lo que no acabo de entender es por qué llevamos, nosotros votamos a favor de la iniciativa legislativa popular, y que hay que hacer una regularización, lo tenemos claro. Pero desde el principio, lo que no entiendo es qué estuvimos haciendo durante año y medio con el PSOE discutiendo cómo hacer. Nosotros hicimos una propuesta. Oye, liguemos el tema al trabajo, sobre todo, hagamos aflorar todo eso y, sobre todo, pongamos las bases para que no tenga que haber una regularización de otros 5 o 10 años. Vamos a marcar ya cuál es el territorio, ¿no? Hagamos eso. Bueno, nos tiramos año y medio porque había que hacerlo por ley, etcétera, etcétera. Ahora resulta que se podía hacer por decreto. Sinceramente, yo me quedé bastante sorprendido. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Perder el tiempo? Y bueno, yo sinceramente, en los términos que se ha hecho, creo que hubiera aprovechado para, sobre todo, ligarlo más a trabajo, que la mayoría de ellos va a estar ligado al trabajo, pero aquí se marca una fecha, 31, los 5 meses, etcétera. Yo no lo hubiera hecho así, sinceramente, y creo también que hemos desperdiciado un buen momento para poner unas bases y que, porque este proceso va a seguir, o sea, va a seguir viniendo gente, bueno, va a haber marcado unos cauces legales razonables para quién, cómo, en qué circunstancias. ¿Pero van a apoyar la que han aprobado? Bueno, yo creo que hay que regularizar. Es evidente que hay que regularizar. ¿Creen que Junts votará a favor? No lo sé, sinceramente. ¿Entiende la posición en la que está Junts de proyectar una ruptura total con el gobierno? Bueno, sí, pero al mismo tiempo están hablando. Porque hablan de cosas, ¿no? Bueno, sobre todo el tema de migración también, etcétera, etcétera. Tema competencial, ¿no? Entonces, bueno, digamos que cada partido político hace su política. Cataluña tiene una situación y una historia de los últimos años que no tiene nada que ver con la de Euskadi, y ellos sabrán cómo quieren jugar el partido. ¿Ustedes son ahora facilitadores de esas conversaciones? No, Junts es mayor, son mayorcitos. No se triangula a través de ustedes. No, son mayorcitos. En su momento lo que sí facilitamos, pero esto es público, se conoce, digamos, el que pudieran empezar a hablar, PSOE y Junts, porque es que no había ningún diálogo. Le pregunto ahora. Junts, por ejemplo, lo que pactaron el otro día con el gobierno para rebajar la moratoria de los desahucios, ¿eso tiene una intención de traer a Junts, de alguna manera? No, es un tema que nos preocupaba mucho, pero nos preocupaba en los dos sentidos. Primero, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos hablando mucho de grandes tenedores, pero en Euskadi el 95% son pequeños propietarios, que normalmente tienen su vivienda, o la que tiene el alquiler, o esa que tiene alquiler y otra, la suya. En el Estado son 80%. Bien, todas te encuentras con auténticos dramas, con gente que igual ha heredado la casa de los padres, la pone en alquiler, ellos están pagando una hipoteca de su propia casa, dicen, bueno, con esto voy ayudándome, resulta que no están cobrando, se quedan en paro, tienen que afrontar también todos los gastos de la otra casa, que no le pagan, no hay manera de, y ellos mismos también hacer frente a su propia hipoteca. Te encuentras con cuadros, pero ¿qué es lo que sucede? Que como la gente ve esto, ¿cuál es la reacción? No alquilo. O vendo, o me quedo quieto, o lo paso a alquiler de temporada, que eso habrá que regularlo, como le dijimos ya en su momento cuando se hizo la ley de vivienda al gobierno y no hizo caso. Entonces, si no sacan esas viviendas los pequeños propietarios al mercado, hay menos oferta. Inténtese buscar un alquiler hoy en día, muy poca oferta. Si hay poca oferta, ¿qué es lo que ocurre? Suben los precios. Con lo cual es que, no, vamos a proteger la vulnerabilidad. Claro que hay que proteger los casos reales, pero no podemos hacer responsables de protegerlo a los pequeños propietarios, sino que tiene que ser la administración directamente actuando ya en el minuto número uno. Porque si no, los pequeños propietarios, ¿qué dicen? Oye, ¿sabes qué? Que yo no me arriesgo y no saco mi casa alquiler. Entonces, de eso tenemos que ser conscientes. O sea, que según sus datos, el 80%, me ha dicho, de... No, los datos son públicos, sí. Entonces, ¿quiere decir que el 80% de los desahucios que están protegidos hasta ahora se van a poder ejecutar? No sé si el 80%... A ver... ¿Tienen datos? Del 80% de los desahucios habría que ver también de todos esos propietarios a cuántos les está pasando, etcétera, etcétera. Cuando son de gente que ha dejado de... ¿no? O simplemente, o si verdaderamente hay una situación de vulnerabilidad. Lo que sí le puedo decir es que 95 en Euskadi son pequeños propietarios, y 80 y tantos a nivel del Estado. O sea, cuando ustedes pactan con el gobierno el hecho de que aquellas familias que tengan solo una vivienda o dos y tengan... Una en alquiler. Sí, una en alquiler, eso es. Y tengan una familia vulnerable que les ha dejado de pagar, esa familia sí puede ser desahuciada. Lo que tiene que hacer son las administraciones públicas, sí, actuar directamente. Eso es, tienen que entrar darle otra solución de habitabilidad o buscar... Pero lo que no podemos es cargar. ¿Pero tienen datos de cuántas familias vulnerables están en esa situación? Un montón. Hay asociaciones, unas cuantas, a nivel del Estado. A mí lo que me sorprende es que... Además, les invitaría, sí, a entrevistarles un día para que les cuenten historias concretas. Últimamente, sí, han aparecido, por ejemplo, esta historia que yo le he contado de lo del alquiler, la casa de los padres, se quedan en paro, etcétera, apareció en el correo hace 3 o 4 días. Una historia real. Entiéndame, yo no niego que exista. De hecho, estoy convencido de que hay, y mucho. Sí. Por eso, precisamente, yo llevo una semana preguntándole al Ministerio de Vivienda cuántos desahucios que hasta ahora estaban protegidos sí se van a poder llevar a cabo. Y me dicen que no tienen el dato. No lo sé. Y ustedes tampoco. Entonces, hay un gobierno y un PNV que han pactado una medida que va a facilitar X desahucios y nadie sabe cuántos son. El PNV no ha pactado una medida que va a facilitar desahucios. Va a dejar de proteger los desahucios que antes estaban prohibidos. No. Lo que va a hacer es que se produzcan 3 efectos. Uno, que el gobierno asuma su responsabilidad. Y eso es... hacerse responsable directamente desde el primer momento de la vulnerabilidad. En segundo lugar, vamos a hacer que propietarios que lo están pasando mal puedan respirar. Y en tercer lugar, vamos a conseguir que haya más oferta de alquiler y, por lo tanto, la gente que quiera acceder a un alquiler pueda alquiler de manera más fácil. Porque ¿sabe también cuál es otro efecto? Que si la gente observa que quien quiere alquilar, quien quiere acceder al alquiler, podría ser vulnerable, directamente les manda paseo. Y la propiedad es la suya. Entonces, eso es lo que se ha producido hasta ahora. Y lo que queremos es evitarlo. ¿El escudo social va a salir adelante? Pues no lo sé. Vamos a ver, Junts, cuál es la posición que adopta, ¿no? Porque Podemos que no, pero al final dice que sí. Por cierto, dijo de todos, pero parece que al final ha dicho que sí. ¿Quién, ¿no? dijo, Irene quién, Montero. Dijo, de, ¿quién dijo de todo? Efectivamente, fue sí, Podemos, lo de Asco, que dijo, fue etcétera, etcétera. Un pacto criminal. Sí, sí. Bueno, sí. Claro, pero yo creo que están mucho en la teoría universitaria, pero poco en la calle y en la realidad. ¿Y Sumar? ¿Qué pasa con Sumar, señor Esteban? ¿Qué pasa con respecto a... así, en general? Sí. ¿Cómo le veo a Sumar? Sí, sí, sí, si ve que hay futuro... No sé cómo se ven ellos. Yo creo que ese espacio está muy... muy dañado, ¿no? Bueno, han salvado los muebles ahora en Aragón, por ejemplo, ¿no? Yo creo que más por Izquierda Unida, que es un poco el que le da estructura a todo ese movimiento, que lo de... Un escaño generoso, es usted. Bueno, lo ha mantenido, ¿no? Era lo que tenían, ¿no? Aspiraban a dos. Ya, todos queremos más, pero fíjese, Podemos se ha quedado en el 0,90 y le ha superado hasta Salf, ¿no? Quiero decir, que esto es curioso, ¿no? Porque en unos lugares Sumar es más fuerte que Podemos, en otros Podemos es más fuerte que Sumar, pero ciertamente, bueno, pues no lo sé. Qué reflexión tendrá que hacer. Yo creo que ahí lo que ha sido siempre el cuore y lo que mantenía una estructura verdaderamente es lo que había de partido, y eso era Izquierda Unida y era el PC, hablando claro. ¿Qué opina del intento de Rufián por crear algún tipo plataforma, pues candidatura amplia de los partidos de izquierda a nivel territorial? Gabriel sabrá en qué líos se mete o se deja de meter, ¿no? Buen ya lío, veremos cómo evoluciona eso. Buen lío. Bueno, no lo sé. Es un tema que él está haciendo y parece, por lo que otros dirigentes de su partido dicen, que al margen de su partido. Y no lo sé qué efectos puede tener eso tanto en Esquerra como fuera también, ¿no? Dentro del otro. Pero bueno, aquí lo que pasa muchas veces es que hay mucho voluntarismo, hay mucho Capitán Araña que anima. Incluso de los medios también, ¿no? Porque los medios también quisieran ver que hay... Y luego, a la hora de la verdad, ves que uno tira por aquí, el otro por allá. Entonces, bueno, pues no lo sé cómo irá la aventura de Gabriel, pero que va a ser un lío, eso seguro, vaya. Hablando de líos, señor Esteban, y pongámonos serios, ¿sigue manteniendo la inocencia, cree en la inocencia de los concejales de Getxo, que están imputados por el caso de un edificio protegido que se derruyó y se iban a construir ahí unas viviendas de lujo y una de ellas estaba reservada para dos concejales del PNV del hecho. Unas viviendas que el promotor derruyó y que sin licencia, porque no tenía licencia para hacerlo, y que inmediatamente el ayuntamiento le puso una multa por haberlo hecho. Y desde luego, bueno, para mí lo fácil sería decir qué han hecho incorrectamente y teniéndolo detectado, desde luego no iba a tardar medio segundo en actuar. Lo que ocurre es que nadie me centra el tema diciendo no, lo que han hecho ilegalmente y desde luego yendo en contra de la ley y haciendo un abuso de la autoridad que pudieran tener ha sido concretamente esto. Nadie me lo acaba de centrar y todavía estamos en periodo de instrucción. Ahora, bueno, ha habido una investigación, ahora han sido llamados, todavía no han ido ni a declarar, ahora sí tendrán que ir a declarar con abogado, con lo cual lo que hizo el partido una vez que ya fueron llamados, aún en periodo de instrucción, insisto, todavía no hemos pasado la acusación, ¿no? Bueno, dijimos, oye, ya, si te han llamado con abogado, hay que dimitir. Y bueno, pusieron el carnet inmediatamente a disposición. Yo necesito saber cuál es en concreto qué es lo que se les acusa concretamente. Yo le diré, pues mire, eso sí lo han hecho o no lo han hecho, porque fácil para mí no cree todavía que hayan hecho no nada, pero mal. Yo tampoco, si me dice pone la mano al fuego, yo no pongo la mano al fuego por nadie, pero del expediente que me he tenido que leer de la P a la P,